Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Educación y Redención. Así que citando textualmente la introducción del folleto, la lección de esta semana dice: la Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo, que puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran en razón. Y realmente creo que el autor no pudo encontrar una mejor ilustración que la de un padre que ama tanto, pero tanto, a sus hijos rebeldes, que su amor finalmente termina redimiéndolos de su rebeldía. De hecho, Dios mismo no pudo encontrar una mejor analogía para mostrarnos su amor que la de un padre amante. Es por esta razón que Jesús vino a este mundo en la forma del Hijo Unigénito de Dios para decirnos a todos nosotros, sus hermanos más pequeños, que papá nos ama con locura y que nunca ha dejado ni dejará de amarnos. Comencemos. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y yo te pregunto, ¿qué significa que fuimos creados a la imagen de Dios? Nosotros podemos sentarnos y especular sobre esto hasta nunca acabar. De hecho, hay quienes dicen que se refiere a una semejanza física. Otros que se refiere a una similitud y compatibilidad espiritual e intelectual entre el Creador y sus criaturas y su creación humana. Otros alegan que es más bien una imagen mental que permite que dos seres, uno divino y otro humano, tengan una convergencia de ideas, mientras que hay otro grupo que simplemente se abstiene de emitir criterio porque dice que la Biblia no da ninguna explicación precisa al respecto. Ahora, ¿será que realmente la Biblia no dice nada al respecto? Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestros idiomas, podemos decir que realmente no especifica nada. Sin embargo, cuando leemos estos versos en hebreo, obtenemos una visión más clara de lo que significa que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza. Primeramente, Dios nos deja una pista en el verso 27 al decir: a imagen de Dios lo creó, los creó, hombre y mujer los creó. Cuando nosotros analizamos esta oración, nos damos cuenta que está compuesta de dos cláusulas independientes que dicen lo mismo de forma diferente. Por lo tanto, podemos concluir que imagen de Dios y hombre y mujer son sinónimos o significan lo mismo. Son dos expresiones intercambiables. Una vez que sabemos esto, solo nos queda analizar la etimología de estas dos palabras en su idioma original, o sea, el hebreo. Y en hebreo, hombre es ish y mujer isha. Y ambas palabras están compuestas por tres letras. De estas tres letras, hay dos que se repiten tanto para hombre como para mujer, dejando así cada una letra que es diferente. Ahora, cuando nosotros extraemos de cada palabra su letra diferente y las unimos, se forma la palabra Yah, que es la versión reducida de Yahweh, o el cual es el nombre propio que usa Dios para identificarse a sí mismo en todo el Antiguo Testamento. Pero eso no es todo, sino que las dos letras, tanto de hombre como de mujer, que tienen en común, conforman una palabra, y esa palabra en hebreo es Aish, que significa fuego. Por tanto, podemos decir con toda seguridad que la imagen de Dios en el hombre y la mujer es Dios más fuego. Y en Hebreos 12:29 Pablo se encarga de revelarnos que Dios es fuego consumidor. Y quizás te preguntes, ¿qué significa que Dios es fuego consumidor? La respuesta está en Cantares 8, el 6 al 7, y dice: como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Y te digo más, la expresión que se traduce al español como llama divina, lo que literalmente dice en hebreo, es llama de fuego que proviene de Yah o Yahweh. En otras palabras, cuando Pablo dice que Dios es fuego consumidor, está diciendo lo mismo que Juan, cuando dijo en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Un amor tan fuerte que consume todo lo que se pone a su camino, porque nada ni nadie lo puede apagar. ¿Sabes qué quiere decir todo esto? Que cuando Dios nos creó a su imagen, Él nos creó con ese mismo fuego consumidor dentro de nosotros. O lo que es lo mismo, con un amor tan fuerte que nada ni nadie lo puede apagar o extinguir. Pero que el pecado lo ha mantenido dormido como pequeñas brasas de carbón entre las cenizas. Pero ¿sabes qué? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez y comienza a describir el ministerio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dijo que Jesús vino a la tierra con un aventador o un abanico en su mano. Y cuando tú tienes brasas de carbón a punto de apagarse y con un abanico le echas aire, la llama vuelve a nacer. Porque como bien dijo Elena White en una ocasión, el amor se despierta únicamente por el amor. O lo que es lo mismo, el fuego se despierta únicamente con el fuego. Y yo te pregunto, lee Lucas 12:49. ¿Qué vino a traer Jesús en su primera venida? ¿De qué fuego estaba hablando Jesús aquí? ¿De un fuego literal o de un fuego simbólico? Y si era un fuego simbólico, entonces, ¿no concuerda perfectamente con la revelación del amor de Dios que Jesús nos trajo? Ahora, ¿qué viene a traer Jesús en su segunda venida? ¿Acaso será un fuego diferente al que trajo en su primera venida? Y si fuera un fuego diferente, entonces, ¿no estaría trayendo Jesús un fuego extraño? Lee Jeremías 29. ¿En qué se convertía la palabra de Dios en el interior de Jeremías cuando éste callaba? Lee Lucas 24:32. ¿En qué se convirtieron las palabras de Jesús en el corazón de los discípulos que caminaban en Emaús? Lee Salmos 39:3. ¿Qué surgió en el corazón de David mientras meditaba en la presencia de Dios? Según estos textos, ¿qué crees que significa que Dios haga salir fuego de nuestro interior? ¿Es algo malo o es algo bueno? ¿Quisieras tú que Dios sacara fuego de tu interior? Como habíamos dicho, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O lo que es lo mismo, Dios nos creó con el fuego ardiente de su amor en nosotros. Sin embargo, es necesario recordar que la imagen de Dios está compuesta por Dios más fuego. Y sin Dios no hay fuego, o lo que es lo mismo, no hay amor. Por lo tanto, el objetivo del pecado es sacar a Dios del corazón del hombre para lograr que el fuego o el amor se extinga por completo. ¿Y cómo lo hace? Bien fácil. Haciendo que sintamos temor de Dios. Cuando el pecado nos hace creer en una imagen tergiversada de Dios o un Dios del bien y del mal, un Dios que recompensa y castiga, entonces logra que nosotros sintamos temor de acercarnos a Dios, dándole así la oportunidad de apagar el fuego del amor que Dios ha puesto en nosotros. Fue por eso que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente sintieron temor de estar en la presencia de Dios, porque ya el pecado había sembrado en ellos, por medio de la serpiente, la imagen de un Dios que castiga con la muerte a aquellos que lo desobedecen. Sin embargo, Dios hizo algo extraordinario para que el pecado no pudiera apagar el fuego del amor completamente, y fue poner enemistad entre nosotros y Él. En otras palabras, Dios puso un límite al poder del pecado sobre el hombre, donde lo más lejos que podría llegar es atenuar la llama ardiente del amor hasta su más mínima expresión, pero nunca podría apagarla por completo. Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y hay dos cosas interesantes en esta afirmación de Jesús. Número uno, la palabra que generalmente se traduce como maldad es anomia, lo cual es la condición de vivir sin ley o sin la protección de la ley de Dios o la ley de amor. Ahora, esta es la definición de pecado que nos da 1 Juan 3:4, al decir que el pecado es transgresión o anomia de la ley. Por tanto, Jesús no estaba diciendo que la maldad de la gente aumentaría, sino que el pecado sería tanto que nublaría la mente de las personas, impidiéndoles ver a Dios como realmente es. Y esta es precisamente la razón por la cual el amor de muchos se enfriará. Y la palabra enfriará es la segunda importante en esta declaración de Jesús, porque en griego la connotación que se le da es la de un amor menguante o un amor que se apaga, que disminuye en intensidad. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que la mentira del pecado crecerá tanto en los últimos días que cegará a las personas para que no vean a un Dios que es solo amor. Y el resultado será que la llama ardiente del amor menguará tanto en el corazón del hombre que las personas no podrán sentir su calor. Es por eso que la manera en que Jesús nos rescata, nos salva o nos redime es trayéndonos una revelación fresca y perfecta del carácter de Dios. Porque el amor se despierta únicamente por el amor. Solo el fuego consumidor de Dios puede disipar el pecado que nos ciega para avivar nuevamente en nosotros la llama ardiente del amor. Pablo no se equivocó al decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ni todo el pecado del mundo podrá separarnos del fuego de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo te pregunto, lee Mateo 25:8. ¿Qué pasó con las lámparas de las vírgenes insensatas? ¿Se apagaron o estaban con una llama de fuego bien tenue a punto de apagarse? ¿Cuál fue la respuesta del novio hacia ellas en el verso 12? ¿Sabes que la expresión que se traduce como no las conozco, su significado primario en griego es no las veo o no alcanzo a percibirlas? ¿Qué era lo que el novio no podía ver o no alcanzaba a percibir? Siempre deducimos que las vírgenes insensatas fueron echadas y que nunca se les abrió la puerta. Pero, ¿dónde en la parábola dice que esto fue así? ¿Será que estamos sacando conclusiones basadas en lo que nosotros haríamos, pero no en lo que el texto dice realmente? Si tomamos como referencia la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, ¿quién demostró que nunca le abriría la puerta al hijo pródigo? ¿El padre o el hermano mayor? Lee Juan 6:37. Jesús mintió al decir esto. Hoy Jesús no te echa fuera, pero mañana sí. Lee Mateo 7:8. ¿Acaso Jesús no promete que a todo el que llame, Él le abrirá la puerta? Si el amor se despierta únicamente por el amor, como lo afirma Elena White en su libro El deseado de todas las gentes, página 13, entonces, ¿cómo crees que fuimos redimidos? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Y 1 Pedro 1:18 y 19 dice: pues ustedes saben que Dios los redimió para salvarlos de la vida vacía que heredaban de sus antepasados. No fue con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y yo te pregunto, ¿qué significa la sangre de Cristo? ¿Un pago legal para satisfacer la ley de un Dios enojado con los pecadores? ¿O la máxima manifestación del amor de un Dios que fue capaz de dar hasta la última gota de su vida para que nosotros vivamos por ella? Cuando Jesús vino a este mundo, fue para redimirnos, liberarnos o salvarnos de estas tres cosas. Número uno, de nuestros pecados. Mateo 1:21 dice: María dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Número dos, Jesús vino a redimirnos o salvarnos de la muerte. Oseas 13:14 dice: yo los redimiré del poder del sepulcro. Los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. La compasión se oculta de mis ojos. Y número tres, Jesús vino a redimirnos o salvarnos de Satanás. Y es necesario destacar que Satanás o Satán y diablo no son nombres, sino un título dado a aquel que es acusador. Por lo tanto, Jesús vino a salvarnos de las acusaciones del acusador. Juan 12:31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y Juan 16:11 agrega: en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y finalmente, 1 Juan 3:8 dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo o las obras del acusador. Por mucho tiempo el cristianismo ha predicado que Jesús vino a pagar la deuda de una ley que exigía nuestra muerte. Deuda que Jesús tuvo que pagar con su propia vida al dejar que Dios, su Padre, lo quebrantara hasta la muerte en una cruz para que quedara satisfecha su demanda de sangre. Déjame decirte algo, este no es el Dios que reveló Jesús. Jesús no nos redimió a través de una transacción legal, sino por medio de su amor incondicional. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no busca su propia satisfacción, sino satisfacer a aquellos a los que Él ama. La sangre de Cristo no significa el pago de una ley, sino la excelencia de su amor. Colosenses 2:14 dice: Él, refiriéndose a Jesús, anuló, canceló, borró el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de medio clavándola en la cruz. Fue Satanás, el acusador, el que había declarado que el hombre tenía que morir por sus pecados porque Dios no podía perdonar la vida de alguien que transgrede su ley. La acusación de Satanás era que la justicia debía manifestarse en la muerte del transgresor. Sin embargo, en la cruz, Pablo dice que Jesús no pagó absolutamente nada, sino que Jesús canceló, anuló, borró, rompió en pedacitos la lista de todas las acusaciones de Satanás en contra del hombre. no muriendo para apaciguar y satisfacer los deseos de sangre de su padre, sino los deseos de sangre del mismo hombre. Porque como dice Romanos 3, del 15 al 16, es el hombre el que se apresura a matar o derramar sangre, porque siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Dios nos redime solamente al darnos una revelación de su carácter, una revelación de la excelencia de su amor, porque como dice 1 de Pedro 4:8, solamente el amor y no un pago o una transacción legal es capaz de cubrir la multitud de nuestros pecados. Y yo te pregunto, lee 1 Corintios 15, del 21 al 22. ¿Cuántos de nosotros pedimos nacer en este mundo? ¿Cuántos de nosotros pedimos no solo nacer, sino nacer esclavizados por el pecado? ¿Cuántos de nosotros podemos, de alguna manera, ir desde que nacemos hasta que morimos sin pecar ni una sola vez? ¿Cuántos de nosotros podemos salvarnos o redimirnos a nosotros mismos de todo esto en lo cual fuimos metidos sin nunca preguntarnos nada? Entonces, si ninguno de nosotros pedimos nacer, si ninguno de nosotros se nos dio la opción de no ser esclavos del pecado, ni se nos dio el poder de no pecar, ni de salvarnos de todo esto en lo cual fuimos metidos sin preguntarnos, ¿cómo crees que podemos ser castigados por Dios? Tan solo por llevar el nombre de pecadores y llamar a eso justicia. Lee Juan 3:17. Ahora entiendes por qué Dios no vino ni vendrá a condenar sino a salvar. Lee Romanos 5:21. ¿Qué hace la justicia de Cristo? ¿Dar muerte al pecador o dar vida eterna haciendo reinar su gracia? El bonus de esta semana lo sacaremos de Salmos 37 del 12 al 13. Y dice: los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, porque ve que el día de su juicio se acerca. Cuando nosotros leemos versos como estos, cometemos el error de tomarlos bien a la ligera, sin detenernos por un momento a pensar en lo que realmente está diciendo. Y es que por lo general argumentamos que si está en la Biblia, tiene que ser cierto. O si Dios, o si David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo dijo, entonces Dios es como él lo describe. Pero ¿sabes qué? Esta es la razón por la cual Satanás, el acusador, ha tenido tanto éxito en tergiversar el carácter de Dios en los hombres y en especial dentro del cristianismo. Y te lo voy a demostrar. Primeramente, si Dios fuera de la manera en que lo describe David en estos versos, que se ríe y se burla del impío o del malvado porque sabe que un día se las va a cobrar, entonces Dios no es diferente a Satanás ni diferente a nosotros. Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mal camino y viva. En toda la Biblia encontramos que solo Satanás y nosotros tomamos parte en destruir y hacer el mal. Y la razón de esto es que compartimos la misma naturaleza pecadora. Romanos 3, del 11 al 17, describe perfectamente a aquellos que somos afectados por el pecado y dice: todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. En sus lenguas, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Basta con tan solo leer los dos primeros capítulos y el último del libro de Job para darse cuenta que Satanás es quien se goza en destruir, mientras que Dios se goza en restaurar. En segundo lugar, cuando nosotros leemos el texto inmediatamente, nos ponemos en el lugar de los justos, simplemente porque pertenecemos a una institución religiosa. Sin embargo, se nos olvida que Romanos 3:10 dice que no hay un solo justo, ni tan siquiera uno. Vernos a nosotros como justos, mientras señalamos a otros como malvados o injustos, es la más grande señal de que el amor de Dios no está en nosotros. Porque según 1 Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo, no se enaltece a sí mismo por encima de los demás, sino que hace que nos miremos a nosotros mismos y nos veamos como el mayor de los pecadores y el mayor de los injustos. 1 Timoteo 1:15. En tercer lugar, si tomamos este texto como David lo decía, entonces tenemos que considerar la expresión crujen los dientes. Porque según Jesús, aquellos que crujen los dientes no son los pecadores, sino los que se creen justos. Al leer la parábola del hijo pródigo nos damos cuenta que el hijo menor, que se veía a sí mismo indigno y pecador, fue justificado y entró a la casa del padre. Mientras que el hijo mayor, que se creía justo y bueno, fue el que se quedó afuera crujiendo los dientes de la rabia, porque su hermano pecador había sido perdonado y no castigado por sus pecados. Pero no solo eso, sino que vemos que el padre nunca se burló de la actitud malvada de su hijo mayor, y mucho menos deseó con ansias hacer un juicio para condenarlo, sino que la historia queda inconclusa, mostrándonos a un padre que se queda en la oscuridad junto a su hijo porque Dios nunca regresa a casa sin traer con él a la oveja perdida. Primera de Corintios 13:7 dice, el amor, o sea Dios, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo no sé qué Dios tú has conocido o qué Dios la gente te ha mostrado, pero un Dios que se mofa o se ríe de los pecadores porque sabe que luego los va a destruir en su venganza, no es un Dios redentor. Y por ende, no es el Dios que nos reveló Jesús. Jesús nos mostró que Dios es un Padre que nos ama con locura y que nunca, escúchame bien, nunca dejará de amarte, porque su promesa es, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que logres ver a Dios como realmente es. No podemos ver la máxima expresión de Dios en la descripción que los patriarcas dieron de Él. Tampoco en cómo lo vieron los reyes y profetas en su tiempo, sino solamente en cómo lo reveló Jesús. El no entender esto nos ha llevado a ver un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que tiene pecado o tinieblas en su carácter. Un Dios que quebranta sus propios principios y su ley cuando quiere simplemente porque es Dios y puede hacer lo que se le venga en gana. Ese no es el Dios que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que nos rescatara o nos redimiera al mostrarnos la verdad de su carácter. Porque la única y gran verdad que puede salvar al hombre es que Dios es amor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil conectarte con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook, darle like o también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice conceptos, ahí podrás descargar el PDF de todo lo que hemos hablado, que de paso te lo recomiendo para que puedas estudiar mejor. Y si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.